Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Sisa Quinteto editó su disco debut hace ya un tiempito, bautizado Creciente, con la ayuda del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. El mismo fue grabado durante el 2019 y publicado el 29 de mayo del año 2020. El grupo reúne artistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona oeste del conurbano bonaerense, 3 de febrero, y la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Está formado por Florencia Cañone en bajo, Florencia Knoblitz en guitarra, Florencia Marino en violín, Marcela Nige Achí en percusión y Mariana Hernández en voz principal. El nombre del grupo refiere a la palabra sisa, que en lengua quechua significa flor. Sisa Quinteto comenzó a trabajar en el 2016 en versiones propias de temas tradicionales peruanos, argentinos y brasileños. En el 2017, luego de su primer año de trabajo, la banda empieza a desarrollar composiciones propias ligadas a los ritmos de esas regiones con las influencias del nordeste brasileño, también del Perú con sus ritmos afroperuanos y criollos y además aires andinos y chacareras. El resultado del nuevo repertorio fue una síntesis de los aportes de cada una de las integrantes con una impronta de trabajo colectivo de composición y arreglos. Sisa Quinteto intenta reconocer y continuar divulgando el folclore de nuestra América sin dejar de aportar un sonido actual y propio de la banda. En los shows se desarrollan temas instrumentales y cantados, pasando además por momentos de improvisación, de arreglos vocales y de percusión, donde las integrantes intervienen no solo con sus instrumentos principales, sino también con voces, accesorios y recitados. Se invita a los espectadores a disfrutar de diferentes climas a través del baile y la escucha. La variedad de instrumentos, fusiones y estilos también son característicos. Lo vamos a escuchar entonces desde su Creciente, este famoso disco del año 2020, el tema Campesino a Andar. Tu cuerpo sonaría en mi cantar, la brisa entre los espineles y un campesino andar sin prisa. Si tu vida fuera un cuento, que no te tengo. Ay, que no te quiero tener. Si te tuviera ya no serías ave de día, perfume de fruta ni fiesta de vida. Ay, qué bueno, mi amor. No te quiero tener. No te quiero tener. No te quiero tener. No te quiero mi fiesta de vida y qué bueno, mi amor. ¿Dónde quiero tener? ¿Dónde quiero tener? ¿Dónde quiero tener? Uno de los géneros musicales que ha sido pródigo en la conformación de dúos, de duetos, de colaboraciones, es sin duda el tango. En el tango no están solamente los dúos de cantantes, también los de instrumentistas, los de intérpretes, y hay aquí una riquísima variedad de la cual hoy les propongo escuchar en estos días de duetos, dúos y colaboraciones en esta parte de Mundos Diferentes a quizás uno de los más famosos, al de Troilo y Grela, que allá por 1953 formaron este dúo para actuar en la obra de teatro que se llamaba El Patio de la Morocha, que más que un musical era una especie de sainete, que era del gran letrista Catul Castillo, donde Troilo interpretaba el papel del bandoneonista Eduardo Arolas tocando junto a Grela. El mismo dúo, Troilo-Grela, participó también en algunas películas, realizó varias presentaciones, incluso algunas en las cuales acompañaba a cantantes, y luego pasó a ser el cuarteto típico Troilo-Grela. El dúo es, por supuesto, de bandoneón Troilo y de guitarra Grela, y resultó seguramente insuperable por otros que también siguieron por esa misma línea, por la profunda conjunción espiritual de estos dos grandes intérpretes, de Troilo y de Grela y de Troilo. Les invito a compartir y a escuchar y a disfrutar de esta emoción del tango en el bandoneón de Aníbal Troilo y en la guitarra de Roberto Grela para escuchar esta versión de un clásico que es el Abrojito. Thank you. Mundos diferentes.